secretico, que no te puedo sacar de mi corazón. Dame tu truquito, tu secretico. Me tienes enamorado, me tienes enredado tu juego. Dame tu truquito, tu secretico. Habla, Pepito, ¿cómo está la cosa, mi hijo? Dame tu truquito, tu secretico. Alaray, laray, larito. Dame tu truquito, tu secretico. Oye, si te gustó, repíteme este corito. Quiere que te diga tu enamorado que me tiene. Dime que es lo que tú quieres. Yo pienso en ella, no me interesa más tu querer. Dime que es lo que tú quieres. Tiene todo el derecho de creerse todo. Dime lo que se cree. Que es lo que tú quieres. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. Hello. ¿Qué tal? Muy buenos días, le decimos a toda la gente que hasta ahora está en sintonía de la 107.1, donde originamos el café de la mañana. Hoy es lunes 17 del mes de julio, 9 de la mañana, 6 minutos, 2 de la mañana, 6 minutos en Colombia, porque nos retransmiten a través de la 96.0 Oriente Estéreo, la 107.0 Cañaveral Estéreo. Y aquí en territorio español, Sistema Nacional Olímpica, sus emisoras en Elche, Alicante y Zaragoza. 9 de la mañana, 7 minutos, 9 de la mañana, 7 minutos. Hola, ¿qué tal? Buen inicio de semana con la bendición del Todopoderoso que estuvo con nosotros, la palabra de Dios sobre las 7 de la mañana. Ahí está siempre el mensaje para que usted tenga un buen despertar. Saludo especial para todos aquellos que están rodando ya desde muy temprano, los que llevan, traen la mercancía que se necesita para que nuestra ciudad se active, la que llevan los congelados a los restaurantes, a los bares, a las grandes cadenas. Para todos un saludo muy especial. Ustedes son el motor de la economía, que desde temprano está dele que dele. Y los que reparten el pan, la prensa y demás actividades que requiera de un conductor. Chicos, buenos días. ¿Dónde estáis escuchándome? Porque no solamente me podéis escuchar donde te hemos mencionado, incluido aquí en territorio vitoriano, sino que también nos podéis llevar a través de la página web www.radioerolatina.com y también a través de nuestra app Radio FM Erolatina, ¿vale? www.radioerolatina.com y nuestra app Radio FM Eurolatina. Como siempre, vamos a tener absolutamente de todo, la actividad deportiva, vamos a tener el horóscopo, las noticias y sobre todo llevarle un poco de entretenimiento a esta hora entre las 9 y las 12 para que usted sepa, hombre, pasar bien la mañana. De modo que ajuste el cinturón porque ya estamos listos. Producción general de Nicky Cuervo y quien les habla, Freddy Cortés, les invita a que nos acompañen. Participa 691-86-8239, 632-890940 y en territorio latinoamericano el más 57-329-85-2076. 9 de la mañana, 9 minutos, 2 de la mañana, 9 minutos en Latinoamérica y seguimos del café de la mañana. Tómate un sorbito de café. Comienza con un buen café. El café de la mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. Te voy a enseñar a volar con la imaginación, te vas a sentir en el aire como

Precipitaciones el 2%, humedad 84%, viento 3 kilómetros por hora. La mínima en Bilbao será de 17, que ya pasó, y la máxima será de 27 grados. Vamos rápidamente, que hierva a esta hora de la mañana. En Valencia, 28 grados, parcialmente nublado. Precipitaciones 2%, humedad 75%, vientos 8 kilómetros la hora, mínimo 23 y máximo 29. Están próximos ya a llegar al máximo de hoy. Nos saltamos el charco y nos vamos a la ciudad de Cali, donde nos amplifican por la 96.0 Oriente Estéreo. 23 graditos en la capital del Valle del Cauca, precipitaciones el 17%, humedad 91%, viento 5 kilómetros por hora, parcialmente nublado y como ya es costumbre, puede haber probabilidades de lluvia. Mínimo 22, máximo 33 grados en Santiago de Cali. Vámonos para Madrid capital, que arde, arde. Mire que a esta hora de la mañana, 9:16, ya ha alcanzado la máxima. Ya estar hirviendo allá. 41 grados, precipitaciones cero. Humedad 26%, vientos que a 14 kilómetros por hora, totalmente soleado el día. La mínima 22, la máxima 41. De modo que incluso va a bajar, pero lo máximo que va a bajar, porque ya está en lo máximo, está en la máxima que va a alcanzar. Lo que puede bajar es hasta 33 grados. Puede bajar hasta 33 grados, pero hoy va a hervir, De modo que ahí está el tiempo en la ciudad de Madrid. De Madrid nos vamos para Inglaterra, sí, para Londres. Cuando tímidamente sale el sol aquí nuevamente en Vitoria-Gasteiz. Vamos a ver rápidamente qué tiene el tiempo en Madrid. Y a ver, tendrá Londres, un segundito aquí que se me fue Londres. Ellos deben estar siempre esos, la temperatura ahí no cambia mucho, no cambia mucho. Sí, señora, ahí está. En este momento 16 grados, precipitaciones 2%, humedad 83%, vientos 10 kilómetros por hora, parcialmente nublado. Lo máximo que tendremos hoy en Londres será de 23 grados y la mínima de 13. De modo que ya quedan notificados cómo está el tiempo, cómo amanece nuestra ciudad. Te lo contamos aquí en el Café de la Mañana. Sube volumen. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El café. Levántate con El Café. El Café. Que no tienes la hombría de saludarme, yo tendré la cortesía de presentarme, es un gusto, yo soy una amiga y ya veo que él no te ha hablado de mí. Qué sorpresa inesperada el encontrarte, había pasado por alto el mencionarte, pues no te veía desde hace algún tiempo y por eso es que yo no le he hablado de ti. Veo que tienes problemas de sinceridad. Es que no es el momento, tampoco el lugar. Lo que ella merece, para que decirme saber la verdad. Dile, dile quién soy yo. Esto es un error. Tú piensas, déjame hablarte. No quiero escuchar. No llegues a conclusiones, quiero explicarte. Explícale a ella si quiere quedarse. No hay después de enterarse quién soy para ti.